Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, son las 8 de la tarde y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. En el programa de hoy vamos a hablar con Ana, que es miembro del Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental y de ALAZ, precisamente para hablar con ella sobre el Sáhara Occidental, de la situación actual. Y también vamos a hablar con Pepa, de la Asociación Multicultural de Mazagón, sobre los incendios que se dan habitualmente en los campamentos, en los asentamientos de los trabajadores del Fruto Rojo. Hablamos con ella en otra ocasión hace unas semanas y hoy volvemos a hablar con ella, ya que esta semana ha habido otro incendio en el que han muerto dos compañeros. Así que os dejamos con el programa. Esta tarde, una vez más en Lucha Libre, en esta ocasión con un tema candente y que nos preocupa muchísimo y que estamos intentando seguir, que es la cuestión de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Vamos a hablar para las últimas noticias que hay con Ana Sebastián. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación. Gracias a ti. Ana es miembro del Observatorio Aragonés del Sáhara y de ALAZ, Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Y abogados y abogadas de Zaragoza. Eso es. Muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que estás muy ocupada, pero queríamos aprovechar esta semana, ya que hace unos días, parece ser, creo que hacia la semana pasada empezó la marcha esta por la libertad del pueblo saharaui, ¿es eso? Eso es, sí. Sí. Que va a continuar durante un mes, ¿no? Cuéntanos un poco. Eso es, que se prevé que finalice en el mes de junio. Sí, se ha hecho un llamamiento pues a toda la sociedad solidaria con el pueblo saharaui, a todas las organizaciones para participar. Se parte desde casi todas las provincias del Estado español, por no aventurarme a decir todas, y culminará en Madrid, en lo que se prevé que sea una gran marcha multitudinaria. Sí, para reivindicar una vez más la autodeterminación del pueblo saharaui y a la vez reivindicar todas las vulneraciones de derechos humanos que sobre todo está habiendo de manera creciente desde el alto al fuego de noviembre de 2020, del pasado 2020. Ajá. Sí. Concretamente, por la gente indicarle, parece ser que aquí en Zaragoza va a haber el día 30 una marcha de bicicletas que luego se junta aquí, de Huesca a Zaragoza, no sé si... Eso es. Sí, sí, las compañeras de Umdraiga, sobre todo son las que están organizando esta marcha y sí, se parte desde Huesca en bicicleta, se llegará aquí a Zaragoza y luego se irá hacia Madrid. Exacto. De todas maneras, en todo caso, pues a la gente que nos está escuchando la invitamos a visitar la web de Umdraiga, donde están más, eso es, sí, más concretamente, sí, todas las actividades que hay. ¿No es eso así? Es. Sí, para no meter la pata y equivocarnos de días, de horas, de dirección. Eso es, sí, sí, no me arriesgo, sí. Ni nosotras tampoco. Bueno, Ana, estamos asistiendo hace unos días, y antes lo comentábamos, a una asombrosa sobreinformación a propósito, bueno, después de lo que ha pasado con Marruecos, en Ceuta y por ahí, a una sobreinformación sobre, no siempre verídica, y verá, sobre Brahim Ghali, sí, que es el, recordemos que es el presidente de la República Árabe Democrática Saharaui y el secretario general del Frente Polisario, ¿no es así? Eso es, así es. Entonces se está hablando sobre él y curiosamente comentábamos que hay que ver lo poco que se dice en los grandes medios sobre todo lo que está pasando con el pueblo saharaui, tanto en campos, en campamentos de refugiados, como en territorio ocupado, y en cambio surge esto a lo loco. Entonces, vamos a empezar por ahí de cuál es la situación, de qué se le acusa, qué fundamento tiene esas preocupaciones y que si decía que se iba a declarar, ¿cómo lo ves eso tú? A ver, por un lado, o sea, son como dos temas diferentes con respecto a Ghali y el tema de la querella, que son las últimas noticias y que además en el día de ayer o de hoy ya él ha dicho que sí que va a declarar. Además, la noticia que ha salido hoy es que se ha concedido la declaración por videoconferencia, porque su estado de salud es bastante grave, aunque ya se está recuperando, pero hasta hace nada ha estado ingresado en la UCI. Él ni siquiera era consciente de que estaba en el territorio español y que se le había trasladado al hospital de Logroño. Y él ha decidido declarar. Esto es una querella que interponen desde el Reino de Marruecos contra Ghali en respuesta de las querellas criminales que se han interpuesto aquí en el Estado español contra dirigentes marroquíes por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Querellas que están abiertas en la Audiencia Nacional y que ha habido numerosos requerimientos para que se hiciesen efectivos las declaraciones de los dirigentes marroquíes contra los que se interpuso la querella y que se han desoído completamente por parte del Estado español, ¿no? Entonces, en respuesta a ello, se pone esa querella contra Ghali y ahora pues es la excusa, ¿no?, que Marruecos ha tenido para poner en prensa otra vez este conflicto. Es excusa porque ahí entra como los motivos que pudieran ser reales de lo que ha sucedido en Ceuta y del interés real que tiene Marruecos, ¿no? Hay unos acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea que han sido impugnados y que el pasado mes de marzo se celebró el juicio y entonces en fechas próximas se va a resolver sobre esa impugnación. Que probablemente vuelvan a decir que esos acuerdos de pesca son ilegales, ¿no?, y se vuelvan a anular. Luego, por otro lado, está la declaración que hizo Trump a finales, poco antes de dejar su mandato, en el que dijo que legitimaba la soberanía del Estado de Marruecos sobre el Sáhara y a cambio Marruecos legitimó la soberanía del Estado israelí sobre el pueblo palestino. Uh-huh. Eso es. Marruecos se debía de pensar que con esa declaración de Estados Unidos, pues Europa iba a seguir esa corriente, pero se equivocó y desde Alemania ya se dijo que de eso nada, que Alemania no iba a seguir esa corriente de Estados Unidos y que lo que se quiere es que se cumpla la legalidad internacional y los tratados internacionales y las declaraciones de Naciones Unidas que dicen que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación y que está siendo ocupado ilegítimamente por Marruecos. Ajá. Mm. Sí, entonces... Sí, eso sí. Parece ser que son los intereses reales que hay con esta estrategia, ¿no? que ha hecho Marruecos horrible y totalmente criminal, ¿no? De levantamiento de la valla y dejando entrar a, bueno, los hechos que han pasado en Ceuta. Sí, sí, sí. Estas acusaciones nos comentabas, estas acusaciones que tiene Brahim Ghali. Vale. Sí. Están hechas a veces por asociaciones fantasmas creadas ficticiamente, sí, por el propio Estado marroquí, ¿no? Eso es, sí, sí. Claro, llama mucho la atención que esas querellas, bueno, que esa querella la interpuso una asociación de defensores de derechos humanos saharauis, ¿no? Detrás de eso no hay ningún saharaui que se esté querellando contra su líder político, sino que detrás de esa querella hay abogados marroquíes que defienden los intereses del Reino de Marruecos, no defienden los intereses del pueblo saharaui. Uh-huh. El propio, o sea, no existe acusación del Ministerio Fiscal, la defensa de Galia la está haciendo Manuel Oye, un abogado muy prestigioso especialista en derecho penal. Manuel Oye, pues eso, se hace poco ha hecho unas declaraciones, las hizo ayer día 25, desmontando la estrategia marroquí contra el pueblo saharaui para obtener sus objetivos espurios, ¿no?, que dice él. Y pues es una estrategia más que Marruecos tiene para intentar conseguir esa legitimidad desde el Estado español en el territorio del Sahara Occidental. En cambio, volvemos otra vez a los medios, o sea, insisten en esas querellas, ¿no? Entonces, de cara a la opinión pública, claro, de que si tal, que si son su propia gente que lo está denunciando, yo no sé si no va a funcionar eso, tanto machacar, ¿no? Porque... Claro, pues, y me imagino que sí que va a funcionar, igual que ha funcionado la desinformación y el bloqueo informativo de lo que ocurre en el Sahara ocupado, ¿no? Hasta tal punto que se ha olvidado, ahora está en la boca de la sociedad, pero hasta hace nada el tema saharaui estaba completamente olvidado, ¿no? Con el levantamiento del alto al fuego en noviembre del año pasado, volvió otra vez a prensa este asunto, pero prácticamente hasta entonces ha estado olvidado. Lógicamente los medios de comunicación pues consiguen el objetivo, ¿no?, de quienes los dirigen y de los intereses económicos que hay detrás. Sí. Puede ser de que la actuación más indigna sea la del propio Estado español, o sea, total, ese servilismo a lo que sea menester, por ejemplo, al caso de Estados Unidos, la declaración de Trump, etcétera, sí, etcétera. Es el más totalmente importante. El Estado español es un Estado que parece que no tiene dignidad alguna, ¿no?, y que tolera todas las presiones que reciben por estados, o sea, encima completamente autoritarios y dictatoriales, o sea, porque Marruecos, por mucho que en 2011 firmase una constitución y haya generado esa apariencia de respeto de derechos humanos, sigue siendo lo que es. Ajá. Y sigue teniendo un único presidente que además también es el dirigente religioso, ¿no? O sea, ahí sí, no hay una voluntad real de por lo menos intentar respetar los derechos humanos y los acuerdos internacionales que han firmado. Y entonces, frente a ello, España desde luego no tiene nada de dignidad y ha intentado jugar durante todos estos 40 y pico años a una especie de neutralidad entre el conflicto, cuando no puede ser neutral porque es parte del conflicto. O sea, sea, es que no puedes ser neutral en un conflicto en el que tú eres parte y en el que tú eres responsable de lo que está sucediendo. Sí. Dentro de los desastres hay una, una, leíamos un artículo también de este hombre que decías tú, oye, de la OAA, ¿no? En donde habla de una resolución judicial española que habla de ya del genocidio, no, esa resolución no está resuelta más que en su calificación, de Marruecos hacia el pueblo saharaui. Sí, eso es. En su momento. Sí, en el... En su momento, eso es, en 2014, cuando en España se deroga la Ley de Justicia Universal, en 2014 la Audiencia Nacional emite un auto en el que se dice que con respecto a esa querella en concreto por crímenes de lesa humanidad y de guerra contra dirigentes marroquíes, se debe mantener... no solamente porque sí que existen indicios racionales, ¿no?, para perseguir esos delitos, sino porque España es competente al ser a día de hoy, en 2014, la potencia administradora, ¿no?, sobre el territorio del Sáhara Occidental. Porque el acuerdo que se hace en el 75 es completamente ilegal, no tiene ninguna validez internacional. Entonces, hasta el día de hoy no existe ningún acuerdo internacional legal que de descolonización, ¿no?, de dejar de esa administración por parte del Estado español. Entonces es de las pocas querellas que se dejan abiertas. El resto de que hay otras querellas que se archivaron después de la Ley de Justicia Universal, pero la querella contra el Estado de Marruecos se mantiene y se mantiene hoy en día. Lo que pasa es que el Estado español no obedece lo que se dice por parte de la Audiencia Nacional para traer a los dirigentes marroquíes a declarar. Y Marruecos tampoco obedece, claro, lógicamente. O sea, que siguiendo los cauces legales que debería de seguirse, tendría que haber un juicio abierto. Eso es, a tendría este respecto. Que haber un... A ese respecto, sí. A día de hoy la querella sigue viva, la querella está viva. Son por hechos cometidos durante la Marcha Verde, en el 75. Lo que pasa que no puede avanzar porque no se puede tomar declaración a los dirigentes marroquíes con los que se han querellado. Es curioso porque se parece muchísimo al caso de Palestina, ¿no? Da exacto. Igual cualquier acuerdo de Naciones Unidas, porque eso ahí está muerto de risa los de la ONU. Y un poco ya el superpitorreo de qué va esto del derecho internacional humanitario. Internacional humanitario, exacto, sí, sí. ¿Qué es eso? Sí. O sea, ¿para qué sirve realmente? Sí, porque además, en concreto, o sea, en Palestina es obvio que la guerra sigue abierta, ¿no?, y los bombardeos, pero sin embargo con el conflicto del Sáhara, desde el 91 había un acuerdo de paz. Entonces el derecho internacional humanitario no podía intervenir. A día de hoy ya podría volver a intervenir porque es que no nos podemos olvidar que tampoco la prensa dice nada, pero es que están en situación de guerra. Hay una guerra entre Marruecos, claro, hay una guerra abierta que tampoco suena eso, ¿no?, en los medios de comunicación. Y están yendo pues a por los activistas más reconocidos de defensa de derechos humanos del pueblo saharaui, ¿no? Brahim Dahi está yendo también están entrando en sus casas, las están expoliando, se ha denunciado ya por parte de varias saharauis que han sido violadas, ellas y sus hermanas, tanto en la ciudad de Layún como en Bojador, o sea, se están produciendo crímenes de guerra a día de hoy y eso está pasando desapercibido y no hay manera de que esas noticias las saquen los más media, ¿no? Ajá. Es decir, la normal vulneración de derechos humanos del ocupante de Marruecos en territorio ocupado del Sáhara se ha acrecentado con el fin del alto el fuego y el reinicio de la guerra. Claro, se ha incrementado muchísimo más, pero muchísimo más. Las desapariciones han sido las últimas, me parece que fueron en 2015, desapariciones forzosas de 2005, perdón, y que todavía no se sabe nada de los saharauis que desaparecieron. O sea, las vulneraciones han sido sistemáticas durante todos estos años, pero sí que es cierto que desde noviembre están llegando muchísimas más denuncias, ha aumentado y sobre todo ahora ya no hay ni procedimientos judiciales para detener a las personas, o sea, ni ningún cauce legal, ¿no? Que antes, durante este tiempo, estaban utilizando mucho la jurisdicción penal para reprimir, ahora ya ni jurisdicción penal. O sea, la policía marroquí está todo vale. Yendo, exacto, todo vale. Todo vale. Ya encima, como hay cierre de fronteras, pues los territorios ocupados todavía más están aislados y no hay posibilidad de acceder al terreno, ni por parte de prensa, ni por parte de defensores de derechos humanos, ¿no? De organizaciones internacionales. Más o menos nos has dicho las principales denuncias que hay, pero ¿sobre cuáles harías hincapié? O sea, ¿cuáles se mantienen de antaño o van cambiando ahora? Es decir, ¿cómo se han manifestado normalmente? A ver si te acierto a la pregunta. La represión. Sí. Claro, pues agresiones físicas, torturas, o sea, es muy muy habitual y es sistemático que cuando se detiene a presos políticos saharauis se les maltrate y se les torture en las comisarías para conseguir las autoinculpaciones con las que luego son condenados, ¿no? Eso es súper habitual. Algo que se ha incrementado a día de hoy es, por ejemplo, los allanamientos de morada, ¿no? Directamente entrar en sus casas, robarles toda la comida, quitarles el agua, quitarles la luz, destruir incluso físicamente las puertas, las ventanas, o sea, están como recluidos en sus domicilios. Eso es súper reciente. Esas denuncias las hemos hecho el pasado 14 de mayo, o sea, hace 10 días estábamos denunciando todo esto, antes de que pasase lo de Ceuta, ¿no? Se estaba intentando poner en prensa todas estas denuncias que nos están llegando de la gente que resiste en el territorio ocupado. Sí. ¿Crees que ha habido, Ana, crees que ha habido, luego iremos a hablar más de esa represión y de concretamente, o podemos tratarlo ahora? Supongo que, claro, han ido aumentando progresivamente las detenciones. Nos gustaría que nos hablases un poquito de la situación de las causas más conocidas y de los presos más conocidos y en qué estado están los presos, las más, lo más conocido y lo más... Claro. Y añado, si es posible... Sí, ¿qué tipos de prisiones puede haber en este tipo de situaciones? Quiero decir, si hay centros de detención, si hay cárceles aisladas, bueno, añado a la pregunta. Sí, hay cárceles incluso que se desconocen los lugares en los que están. O sea, todavía Marruecos todavía practica eso, es una práctica que la ha ejercido desde los principios del conflicto y se mantiene. O sea, a día de hoy todavía puede suceder que detengan a un civil saharaui y que se lo lleven y que se desconozcan dónde están, y sigue existiendo la cárcel secreta de la Ayun, ¿no? Que debe ser un sitio horrible por las descripciones de la gente que ha pasado por ahí. Hoy en día en las cárceles de Marruecos siguen estando los presos políticos de Meguisik, a los que se les condenaron en 2017 a cadenas perpetuas, y en noviembre también de 2020 el Tribunal de Apelación confirmó las sentencias. Estos presos desde entonces han hecho diferentes huelgas de hambre, están intentando denunciar sus situaciones de maltrato que reciben continuamente, ¿no? Hay, por ejemplo, Namaz Fari, que es uno de los presos con los que se conseguía acreditar por Naciones Unidas que había sido torturado durante su detención. Existe el Comité de Prevención de la Tortura, emitió un dictamen condenando a Marruecos por torturar a este hombre. Su mujer, que es de nacionalidad francesa, tiene completamente prohibida la entrada en Marruecos y entonces no puede ir a visitarle, ¿no? Esto sucede con ella, pero también sucede con familiares saharauis que cuando quieren las autoridades les dejan permitir ver a los presos y cuando no quieren no. O sea, es que es súper aleatorio. También se encuentran todavía en las cárceles de Marruecos los presos políticos del grupo del Wali, que esto fue un caso súper reciente y que ha tenido como muy poca repercusión a nivel internacional, y sin embargo para mí es muy importante porque es un grupo de estudiantes que se organizaban en las saharauis, que se organizaban en las universidades de Marruecos, porque los saharauis que residen en los territorios ocupados no pueden acceder no tienen acceso a las universidades, entonces tienen que ir al territorio marroquí para estudiar, y ahí se organizaron, y a la vez que se estaba produciendo el juicio de Irene Gysi, los detienen, cuando todo el foco estaba en Irene Gysi, detienen a estos jóvenes saharauis, súper jovencitos, el más mayor tenía 23 años cuando se producen las detenciones, y los enjuician, los acaban condenando, a la mayoría de ellos, a 10 años de prisión. Y este caso tiene mucha relevancia porque el líder que era del grupo consigue venir a España, y en el año 2019 el gobierno, o sea, la policía española lo detecta de manera irregular. Va. ¿Hola? Uy, se ha ido la conexión. Vale. Eso, retomando, en 2019, cuando este chaval, la policía española lo detiene en las Canarias por estar en situación irregular, él solicita asilo explicando quién es y que el gobierno marroquí lo está persiguiendo, se desoye por completo su petición de asilo, ni siquiera se llega a tener una resolución, y la policía española lo entrega a la policía marroquí. Y al final pues fue condenado este chico a 12 años de prisión, ¿no? Y sigue en las cárceles de Marruecos. Eso, pues luego, claro, como llegó la pandemia, pues la pandemia paraliza todo, ¿no? Pero las estancias en prisión y las condenas no las paralizan y las siguen cumpliendo. Pero este hecho pasó súper desapercibido y no se le ha dado nada de relevancia en la prensa. Y es muy grave, ¿no?, que el gobierno que tenemos ahora, que es el supuesto gobierno que más progresista hemos tenido, se sigan haciendo estas prácticas bajo su jurisdicción. No tiene ninguna razón de ser. O sea, puede haber una detención, pero luego puede haber una rectificación y una contemplación del asunto del asilo, ¿no? Sí. O sea, hay cierta connivencia ahí, ¿no? ¿No ves cierta connivencia entre... el gobierno y las autoridades? Claro, y en el juicio de este chico que ahí pude asistir en la segunda instancia, la acusación era lo que decía, que él se había escapado y con colaboración con el gobierno español pues se había conseguido poderlo presentar ante el tribunal, ¿no? O sea, sí. Ellos lo dicen pues eso, realmente con su orgullo y como es como a una colaboración entre estados. Efectivamente. Has nombrado dos cosas, una que pudiste estar presente, pero alguna vez sí que os han negado la entrada, nos gustaría que nos contases eso, que no lo tratamos. Sí, luego, sí, esa primero. Dale. Vale. Sí, a mí la última entrada que me denegaron fue en febrero del 2020, poquito antes de que llegase esta crisis sanitaria. Sí. Y nada, la verdad es que, pues como siempre, sin explicación alguna, fue intentando entrar en el Aiún, en el territorio ocupado, y eso, sin explicación alguna, más que por parte de la Embajada Española, si ya sabes a lo que vas, no te sorprendas, ¿no?, de las consecuencias. Ya sabéis a lo que vais, pues esto es lo que tenéis. O sea, esa es lo que tenemos. ¿No existe ninguna protección ni petición de explicaciones a Marruecos por parte de la embajada? Ninguna, no. Sí, ni siquiera nos prestan protección en cuando denunciamos, ¿no? Estas expulsiones no contestan, nunca han contestado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Siempre se les envía una denuncia y nunca han contestado. Incluso nosotros solemos ir amparados por el Consejo General de la Abogacía Española, que a través de la Fundación sí que se solidariza con este trabajo y nos acredita, pero una vez que nos expulsan, pues sí que están pendientes, ¿no?, como personalmente, pero desde la institución no se denuncia ni tampoco se dice nada. Has dicho que fue justo antes de la pandemia, o sea, de la crisis sanitaria, que no como la has llamado tú. ¿Sabes si existe? Pues me imagino que sí, o sea, si ya no atiende a su propio pueblo, va a atender a los ciudadanos saharauis, ¿no? Que hayan tenido la atención debida, me imagino. Se han organizado ellas, o sea, no es que en el territorio ocupado no tienen sanidad. No tienen derecho ni a la sanidad, ni al trabajo, ni a estudios. O sea, si tú eres saharaui y estás en el territorio ocupado y no te has hecho el DNI marroquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? no existes. Entonces, son ellas mismas las que se han organizado para protegerse contra la crisis sanitaria, sí. Claro, es que tienen suspendidos cualquier tipo de derecho, civil, social, económico, total, el que sea. Total, total. Es más, como ahora está, o sea, yo la última vez que fui, sí que se constataba mucho que está creciendo mucho, ¿no? La ciudad de Layún está habiendo mucha construcción, grandes bulevares, está construyendo mucho, y los barrios donde viven los saharauis están ya completamente marginales, sin asfaltar las aceras, sin tendidos eléctricos dignos, y ellos lo dicen, están reformando y ampliando toda la ciudad y a nosotros nos están aquí marginando. Claro, porque Marruecos está ahí haciendo una inversión para que un montón de población marroquí se establezca en territorios ocupados, ¿no? Que ya está establecida, claro. Ajá. Sí, claro. Ya es incluso generacional. Sí. No, que es que tiene tantísimos parecidos con lo de Palestina, que ya lo habéis dicho, sí, antes, pero que en este caso también, sí, que son colonos y avanzadillas incluso. Totalmente. De pues eso, grupos incluso protegidos militarmente para colonizar, sí, territorios. Hombre, me imagino que no solamente ciudadanos marroquíes, sino algún extranjero también se estará estableciendo en la costa marroquí. Sobre todo con el kitesurf, se debe de practicar bastante por ahí y es un reclamo ya como turístico. Sí. Exactamente. ¿Les importa tres pitos que eso sean territorios ocupados, que estén vulnerando, sí, los derechos de los saharauis y el viento, sí, y la ola, ¿no? Eso es. Sí, sí. Es lo único que ves cuando vas allí, o sea, de población extranjera. Riris haciendo Skype. Exacto. Sí. Que, Ana, ¿qué crees que se puede empezar con todo este asunto nuevo, o sea, con todo lo que está pasando, a pesar de que están tergiversadas las informaciones y de todo, un nuevo momento para el Sahara, para la República Saharaui? Ojalá. Pues ojalá, porque se lo merecen, la verdad. O sea, ojalá esto pueda ser una oportunidad para que pueda haber algún giro o algún cambio. De muy positivo hay que la Unión Africana va muy de la mano de la República Saharaui y tienen como súper claro en África, ¿no?, que no van a permitir legitimar a los estados colonizadores, porque precisamente ellos están aplicando la descolonización, ¿no?, en sus estados. Entonces, aquí en España a veces tenemos como la sensación de que el pueblo saharaui está muy solo, pero sí que tiene mucho apoyo internacional. Entonces, pues ojalá pueda ser una oportunidad y pueda haber un giro y el que ojalá no vuelva a desaparecer esto de las agendas, ¿no?, de la prensa ni del interés de la sociedad. Porque había desaparecido. Yo me cabreaba mucho con los refugees welcome, ¿no?, que sonaban todos tipos de refugiados menos saharauis, y era como, pero bueno, vamos a ver, que tenemos aquí un conflicto nuestro propio de nuestro estado, que está muy guay mirar para afuera, ¿no?, pero vamos a mirar también a la vez para adentro, sí. Y la última pregunta, ya no abusamos más de ti, ya sé que estamos abusando un poquito. ¿Crees? No pasa nada. El que participa mucha gente que hace muchísimos años, ¿no?, décadas. Y el otro día hablando con un compañero palestino lo volvió a sacar. Yo no sé si ha ocurrido lo mismo. ¿Han confiado excesivamente los saharauis en la diplomacia? A mí, sinceramente, no me gusta contestar a estas preguntas por no colonizar, ¿no?, más todavía. O sea, yo creo que eso es de ellas. El pueblo saharaui decide, ¿no? Sí, exacto. Yo puedo decir desde mi perspectiva que el derecho internacional no ha podido ser, no ha servido para nada en un conflicto más, ¿no? O sí que ha servido en ocasiones y ha podido remediar, pues o paliar, ¿no? De cierta manera. Pero desde luego el derecho internacional no se ha cumplido y esa herramienta no ha servido, porque a día de hoy el referéndum de autodeterminación no está por ningún sitio ni hay voluntad de querer hacerlo, ¿no? Yo eso sí que lo puedo afirmar. Lo otro lo dejo a ellas porque es su lucha, entonces yo creo que son ellas la lo tienen que criticar y la que tienen que criticar las herramientas que han utilizado o no han utilizado. Y cuáles son las que tienen que utilizar en el presente y en el futuro para conseguir sus objetivos. Eso es de ellas. Pues completamente de acuerdo. Llevemos sí. El derecho a la autodeterminación hasta sus últimas consecuencias, también en elegir su... Eso es. Y lo que yo también puedo decir es que bajo mi perspectiva y bajo la ley internacional, cualquier acto violento que ellas puedan hacer es un acto de resistencia y que está legitimado por el derecho internacional, porque ellas son las que resisten, no las que invaden. Entonces el derecho internacional y los convenios internacionales legitiman las actuaciones, amparan las actuaciones de resistencia. Entonces sí que se puede decir que no es lo mismo una violencia que otra, para nada, incluso reconocido por el derecho internacional. Por eso mismo, cerrando un poco con el tema de Gali, no se le puede acusar de lo que se le pretende acusar, porque las acciones que se han hecho no son iguales en base a la ley. Él no está fuera. Él no está fuera. Sí. No se sitúa fuera de ese contexto legal. Bueno, Ana, pues... Vale. Muchísimas, muchísimas gracias y perdónanos si te hemos hablado. Gracias a vosotras. Nada que perdonar. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Ojalá se pudiera más. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Salud. Adiós. Y recordamos que consulten la web de Undraiga para la gente que nos oye, para que vean las acciones que van a tener en esa marcha por la libertad de Polo Saharaui. Eso es. Están aquí en Huesca, en Zaragoza y por ahí, hasta llegar a Madrid, a confluir a Madrid. We'll be right back. Estamos también este miércoles y otra vez con una compañera que nos atendió, entre otras compañeras y compañeros, hace no mucho, una semana, que es Pepa Suárez, que pertenece a la Asociación Multicultural de Mazagón. Desgraciadamente, Pepa, es un placer hablar contigo, pero desgraciadamente otra vez malas noticias. No es así, llevamos dos, ya hablamos del incendio de Palos de la Frontera, pero se ha producido un segundo incendio y otro tercer incendio, ¿no? Exactamente. No. Buenas tardes. Sí, pues bueno, sí, como estabais diciendo, el 19 de febrero se produjo un incendio en uno de los asentamientos, en un asentamiento de Palos de la Frontera, del municipio de Palos de la Frontera. Hubo 400 personas afectadas por el incendio, se le quemaron sus chabolas, trabajadores y trabajadoras de un sector esencial, y se quedaron en la calle porque se les quemaron pues su infravivienda. Hoy tenemos que lamentar, hace 10 días hubo otro incendio mucho más grande todavía en el mismo lugar donde habían levantado sus chabolas ya muchas de esas personas, y el miércoles pasado pues tuvimos que lamentar otro incendio en un pequeño asentamiento del municipio de Lucena del Puerto, esta vez con dos víctimas. Recordamos que esos son asentamientos de población migrante que están trabajando en el sector de los frutos rojos. Los frutos. ¿Cómo es posible, Pepa, que después de todo el escándalo del incendio de Palos y de, me imagino, que de montones de problemas de los que no tenemos conocimiento, o sea, porque no, muchas veces nos enteramos porque alguien conoce a alguien, pero no porque eso sea noticia nunca, ¿cómo es posible que otra vez en el mismo sitio y luego el segundo de extrema gravedad, donde ya hay dos pérdidas humanas? O sea, ¿cómo es posible? ¿Eso a qué se debe? Bueno, pues es posible sencillamente porque viven en unas condiciones absolutamente lamentables, indignas, donde las administraciones no hacen nada. En primer lugar, los asentamientos son zonas de chabola cercanas a los invernaderos de los frutos rojos, como bien has dicho, y donde trabajan esas personas, y están hechas de material altamente inflamable como palet, plásticos y cartones. Entonces, cualquier chispa es muy fácil, y sobre todo cuando en esta época del año, cuando aumenta la temperatura, pues es muy fácil que prendan. Allí hay bombonas de gas que explotan, evidentemente. Claro. Entonces, pues es muy fácil que haya problemas como esto. El otro día una compañera de un medio de comunicación estaba haciendo un informe, hacía un trabajo sobre el número de incendios, y ella contabilizó, preguntando a las asociaciones y en los asentamientos y tal, un número que puede llegar a los 70 incendios en 20 años. O sea, a lo largo de los 20 años en los que ha habido estos asentamientos, ¿no? Yo creo que incluso pueden ser más, pueden ser más de 70. ¿Se producen ahora con más asiduidad? Bueno, ahora hay, son, claro, de hace 20 años para acá, como han ido aumentando además el número de asentamientos, pues evidentemente aumenta el número de posibilidades de que haya fuego, claro. Lo que es de destacar es que esos asentamientos no son asentamientos de recién llegados que se pueden poner, que se ponen de cualquier manera, sino que llevan muchísimos años, gente que lleva muchísimos años allí, ¿no?, viviendo. Sí, sí, claro, hay esos asentamientos en los momentos altos de recogida de frutos rojos. Hay mucha más gente porque son personas que temporeras, ¿no?, que trabajan según las campañas agrícolas por la geografía española, pero sí también es cierto que hay mucha gente que viven permanentemente en ella o que la mayor parte del año viven en esos asentamientos. Entonces van haciendo trabajo temporero por toda la geografía. Ahora mismo, por ejemplo, ya se está terminando la campaña de la fresa. Sí, entonces, pues dentro de poco se irán, pues probablemente hacia Lérida, hacia el norte, noreste, a la recogida de las frutas, y van pasando después por Alicante y Valencia, hacen la campaña de la aceituna en Jaén, y de diciembre a junio, pues hacen la campaña de los frutos rojos. Entonces, la mayor parte del tiempo, casi todas las personas viven aquí en Huelva, en los asentamientos. Pero bueno, ahora cierran sus chabolas, dejan enseres dentro, es como su casa, ¿no? Y se van pues 2 meses o 3 meses fuera hasta que vuelven otra vez. Pero si después de tanto tiempo y tantas desgracias, tantos incendios, claro, y hasta pérdidas humanas, ¿cómo es que o las corporaciones municipales o el sector empresarial, sabiendo que es una mano de obra que es necesaria, que además no quiero ni preguntar ni cómo les pagarán, no prevén una vivienda digna para los meses que ellos están ahí? Se te oye, perdona que te interrumpa, Nati, pero es que se te oye muy mal ahora mismo. No, le estaba ahora. Ahora, mucho mejor. Le estaba preguntando a Pepa cómo después de tantos años y tanta desgracia, incluso pérdida de vidas humanas, cómo las corporaciones municipales en donde están esos asentamientos o el sector empresarial para el que trabajan no se ocupan de que toda esta gente tenga una vivienda digna y un alojamiento digno, aunque sea temporal, durante esos meses que están ahí. Bueno, pues eso es lo que debería de ser, pero de lo que debería a lo que ocurre y la realidad, pues va a un abismo, ¿no? Nosotros tampoco lo podemos entender, y la sociedad civil aquí en Huelva tampoco lo puede entender cuando asistimos atónitas a dramas como este, en donde se han perdido vidas humanas en un incendio. Entonces, bueno, ahí nosotros desde nuestra asociación siempre hacemos la misma valoración. Hay una falta de voluntad política impresionante, hay un desprecio absoluto hacia la vida humana, hay racismo institucional, porque esto no se puede entender, y una dejadez impresionante, y lo que no se puede entender es que los frutos rojos que aportan al PIB andaluz un 8% de riqueza, que a la provincia aporta también, y a nivel nacional, Sí. ¿Cómo es posible que sobre todo esa riqueza recaiga sobre mano de obra casi semiesclava, ¿no? Es decir, la gente que están trabajando ahí, pues no todas, porque muchas viven en los campos, pero sí hay un número bastante importante de trabajadores y trabajadoras donde no tienen dónde vivir. Entonces, que durante 20 años las administraciones no se hayan puesto a trabajar para dar una solución a este tema, junto con el sector empresarial, nosotras entendemos, solamente lo podemos entender desde el racismo institucional, desde el punto de vista de que hay mucho racismo, porque no se puede entender que trabajadoras y trabajadores, que se entiende que en este país tienen unos derechos, pues vivan en unas condiciones tan lamentables, sin agua, sin electricidad, alejados de los municipios, alejados de todos los servicios básicos, como son supermercados, como todo. La vida de una persona que vive en un asentamiento, la vida diaria, es durísima. Primero hacen un trabajo durísimo, bajo unas condiciones climáticas también bastante duras. Tienen que llegar, después no se van a descansar a una casa, se van a descansar a una chabola donde tienen que calentar agua para bañarse, donde tienen que ir a una tienda y andar ida y vuelta 4 kilómetros, y tienen que ir diariamente porque no tienen frigorífico, tienen que hacer la comida. Es decir, cuando esas personas se van a dormir, están exhaustas, porque eso no son condiciones. Entonces, bueno, a lo que me preguntabas, yo creo que la solución, creemos que la solución es fácil, porque es simplemente hacer red de alojamiento en los distintos municipios donde se concentran esas personas, y se pueden ellos lo pagan las habitaciones. Es decir, que pueden ser autosuficientes, que las administraciones no tienen que poner dinero. Y además la gente está harta de decirlo en los asentamientos: queremos pagar una habitación, es que no hay. Es decir, no hay acceso a esa habitacional. Ese es el problema. Ni un solo acceso. Y la administración no lo ha facilitado en 20 años. Y por último, Pepa, que no queremos abusar de ti. Hemos hablado de la administración, de las corporaciones, del sector empresarial y las organizaciones sindicales. ¿No se interesan por esta situación? ¿No denuncian? ¿No presionan? Sean cuales sean. Bueno, pues yo he hablado algunas veces con algunas y me han dicho que sí, que hablan mucho con las administraciones y tal. Pero lo que nosotras vemos es una realidad. Mira, aquí se ha quemado 2 personas, se han muerto 2 personas y no ha habido ni una sola administración, ni siquiera la administración local, que es la más cercana al asentamiento, ha sido capaz de abrir un espacio digno donde esas personas afectadas de este asentamiento pequeñito, donde pudieran descansar. Mira, yo estuve el día del incendio, estuve horas después de morir esas 2 personas y los compañeros que estaban allí estaban absolutamente conmocionados. Volví a las 3 de la tarde y estaban durmiendo en el suelo. No pudieron ir a trabajar ese día. Estaban durmiendo en el suelo. O sea, en un país que se dice democrático y que es un Estado de Derecho. Es decir, ¿cómo es posible que ni siquiera la administración local no sea capaz de abrir un espacio para que durmieran, ¿no? Entonces creo que me he ido de tu pregunta, no recuerdo qué era lo que me... De los sindicatos. Exactamente. Entonces, fue una pregunta que yo me hacía también: ¿dónde están los sindicatos? Porque estas personas que están aquí son trabajadoras que tienen derechos. Entonces, claro. Había allí un montón de periodistas, ONG, estábamos nuestra asociación, pero no estaban los sindicatos, que son los que tienen que defender a los trabajadores, ni uno solo. Exactamente. Bueno, pues, ¿cómo se llamaban los compañeros, Pepa? se llamaba Ato, los compañeros que han muerto. Sí. Ato y Gita. Y Gita. Pues porque las personas tienen nombres, o sea, que quiero decir. Efectivamente. Desde aquí, pues, a los compañeros y compañeras de Atos y Gita, y pues nuestro pésame y ojalá que sean los últimos. Muy difícil esa situación, muy difícil, muy desesperante, Pepa. Sí. Pues le haré llegar vuestro calor y mira, bueno... sí, el domingo tenemos un acto y un acto allí en el asentamiento. Hemos invitado a asociaciones para mostrarle nuestro calor y nuestra solidaridad a los compañeros de Ato y Guita. Pues si tenemos un momento te mandamos un algo para que leas en el acto de parte de por supuesto de Lucha Libre, que esas cosas siempre se agradecen, ¿verdad? Sí, sí, nos encantaría porque hemos invitado incluso a Poetas por la Paz para que lean poesía y la gente que quiera leer cualquier comunicado. O sea que si me mandas algo, nos encantaría, vamos. Sí, ¿verdad, Irene? Lo podemos hacer, mandarles algo, el nombre de Radiotopo, porque... Pues sí. Y seguimos en contacto contigo para que nos mantengas... Informadas, pues sí. Informadas sobre esto, que no pensábamos que teníamos que hablar tan pronto de otro incendio, pero ya vemos que esto no para. Desgraciadamente, Muchísimas gracias, Pepa. Un saludo. Muchísimas gracias. Miembros de la asociación y que sea lo más leve posible. Lo más leve. La lucha. Muchísimas gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, hasta la semana que viene. Un abrazo. Put the cash away, yeah.